todo el tiempo. Pero hoy me doy cuenta que la costumbre es más fuerte que el amor. Te amo. Thank you.